Ahora sí. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Falta Fafán aquí para hacerle huempo. ¿Ley? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ¡Caquiñe! Ya, ya, ya, ya. Los Fafán siempre nos dan huempo. Quiero mandar un saludo igual a la radio Kuduf, que estamos sonando ahí, está transmitiendo en vivo. Así que saludo a todas las personas que están escuchando. Cada día que pasa, yo me detengo, me guardo y quedo en silencio. Cada mañana se me pone la piel paralizada, fría y sin hacer nada. Cada paso que se detiene, yo levanto la mirada, me paro y grito fuerte, cada vez son menos cosas las que colocan mi corazón alegre. Las que colocan mi corazón alegre. Porque todo está podrido, porque todo está dañado, a los peces con la verdura mezclado. Porque ya no queda nada de lo que antes uno veía, que al solo jugar con tierra sonreía. Porque los temblores ni los remesones suficientes para que las personas piensen diferente. Porque todas esas rejas que encierran a nuestra gente también son las que encarcelan nuestra mente. Quiero de nuevo despertar, volver a reír sin miedo a llorar, sentir la lluvia y la brisa del mar, y que el tiempo no corra más, y que el tiempo no corra más. La tierra de nuevo como seres me abraza, escuchando pajaritos desató nudos de mi garganta. Y aunque a veces mi espíritu decaiga, como fuerza me levanto, porque mis ancestros me acompañan. El robo, el saqueo que le han hecho a nuestra gente, todas las tierras robadas con violaciones y muerte. Toda la historia está manchada con sangre y siguen explotando hasta la tierra y todos los mares una y otra vez. Aunque nos quieran callar, aunque el estado asesino nos quiera de nuevo disparar, nacimos libres siendo parte de esta tierra. Encarcelo en nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu vuela. Quiero de nuevo despertar, volver a reír sin miedo a llorar, sentir la lluvia y la brisa del mar, y que el tiempo no corra más, y que el tiempo no corra más. Que el cemento se parta, y que el cemento se parta, y que el cemento se parta. Ya te he buscado una salida. Tantas veces he querido reírme de esta agonía. Tantas veces he llorado haciéndote compañía. Tantas veces me he burlado de la mano enemiga. De la mano enemiga.

fuerza. Un río fluyó de la cordillera al mar, como los peces que nadan y se mueven sin parar, alejándose de todo lo que le hace mal. Y es verdad, el humano invade a todo ser, se pone a cazar. Esta humanidad ya no espera, a la tierra explota y a las plantas acelera. Me desespera que seamos tan invasivos y arrasemos con todo lo que se nos muestra en el camino, sin que nada nos importe, que devastemos la tierra en el sur y en el norte, sin fronteras ni horizonte. En todos lados la tierra resiste, y a pesar del cemento no se extingue las raíces. Voy malaya y el feimu perdumo en el ei, tu fashima punei nehuen, tu fashima punei la buenei mal funei, que mal nei tu punei, que buen la fiema pu bueno mapu zunguanu comantu. Perdida en el tiempo del mundo me encuentro, perdida en la tierra asfixiada en cemento, perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde me quiero quedar. Perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el perdida en el tiempo del mundo me encuentro, perdida en la tierra asfixiada de cemento. Perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde me quiero quedar. Perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde quiero descansar. Ya chiquillo, acá vamos para el Peñilicán, que viene de Osorno acompañado con su música. Una bafán para el Peñilicán. Yamai, Pupei, Capulamuen, Pupei, Marmai, Monta y Mun, Ligán, Mantecona, Pimienta, Enche, Cacha, Blacahui, Cacha, Muy, Chetupán. Bachando mucho, un lepato, fachi, que yo curso mundo, taín que yo hablé, taín tení, Nelson, que hubí tení, no, me inmuta en che, un lepato, fachi tení, y cárcel mu, café mu, y taín, y graduar fachi tení, y taín. Ni Pulamuen, soy Ligán Manquecona, directamente desde Chauracahuín. Que los huincas o los alemanes por los colonos de esa zona lo llamaron Osorno. Vengo a presentarle un poquito de lo que es mi música, un poquito de lo que es mi rap. Así que démosle nomás, maestro. Les voy a estar presentando un poquito de lo que son las canciones de mi primer disco. Espero que las disfruten. Espero también que se logre entender. Aunque creo que sí, el audio se escucha bien, ¿sí? ¿Sí? G. Y dice así. Aprender más de la vida, la asocian a la tristeza, aunque igualmente a la alegría, si hay motivos que te pesan. Aunque esta última opacada por la forma en que deforma nuestra vida y de a poquito la transforman en la prioridad del sistema que es mercantil. Ver la inercia de la gente y la propia que existe en ti. Las decepciones que van mal te hacen distinto, aunque peor seguirán siendo las que te haces a ti mismo. Los días lejos renuevan esta mañana. Extrañaba que mis sábanas me acaricien la cara. Es distinto el aire a los pies de la montaña, que llevé muy literal lo del espejo y la ventana. El caos del estallido lo olvidé al no haber señal. Que es deprimente ver más muertos sin haber conseguido nada. rutina, el cansancio del resto y el desgaste emocional, pero a la vez me gusta mucho que busquen su dignidad. La realidad y la lengua son distintas por allá, solo que desde este estallido son 500 años atrás, en un guillatún en donde no hay mucho que pueda captar, ya que sea media mi lengua, pero aprendí a hacerme un tram. La resistencia reside en que pueda preservar una identidad enjaulada en la cárcel de esta ciudad. Es distinto Quilquén, sus montañas y sus campos, mucha historia por contar, como las calles en Ragüe Alto, como las calles en Ragüe Alto. Y es que soy el nieto de una identidad colonizada, pero vive junto con la crianza entregada. Tuve suerte de tener viejos que la tuvieron clara, pero hay cabros en el cename con vida traumatizada. El cansancio es equivalente a la depresión. Estamos claros del problema, más no de la solución. Y yo sé la intención real de hacer esta canción. Mejor que tú interpretes a tu forma y tu razón. Que mucho en tu tristeza existe por todo lo impuesto, los tabús, la doctrina, lo moralmente correcto. Que muchos que lo intentan ya no vuelven cuando caen, porque la meritocracia es falsa en vidas desiguales. La vida en estos lares casi siempre ha sido escoria. Que la identidad chilena es mestiza según la historia. Los libros hablan de patria, de soldados, de su gloria, pero este pueblo ha perdido la mitad de su memoria. Aparte del mapuche, la historia es reiterativa. Somos parte de los invadidos en América Latina. No crían pa' amaros la élite de una chilenidad, cuando siempre hemos tenido nuestra propia identidad. Una mezcla, a veces más pa' allá o más pa' acá, pero estamos en la misma pobla, en la misma realidad. Recuerda que estemos aquí no es casualidad. Que no sabe de dónde vino, no sabe pa' dónde va. Petumo en el ein tu fachima pumu. Camo en el eita in raki suanga feyentun. Hinche huechen el muten, ligaman que pin el lu. Murin tu pen tu fachi sugu, hakulu magun. Mulifen chen kusao fey musuam le in eguen petu. Quintu le in ta in rubuta in mongen mulei. Ta in chilka tu ke alta in folil nyein. Gui fin eguen fey mun chingwe wain. G. Ay, ne bueno, ¿no? ¿Cómo se escucha la pista? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿La voz también? ¿Todo funciona como debería ser? Bueno, esto es un poquito de lo que yo hago. Y bueno, si me lo preguntan, en realidad siempre lo he hecho por gusto. Siempre, al menos los que les gusta el rap acá entenderán que de repente uno escribe más por necesidad, más por desahogar. Entonces cada vez que me hacen la misma pregunta yo le respondo. A mí me gusta rapear, simplemente por eso lo hago. Divago cual vago esclavo del boom bap que dan esclavo. Claro está que explícito queda y así sonamos, grabando en mi pieza estas piezas que yo mismo he mezclado con mi vivencia y hecho que contó mi viejo. La experiencia de mi ñuque y en su rostro ese reflejo es resistencia por la que murieron muchos ancestros, consecuencia del presente que muchos estamos viviendo. Yo no soy ni el más mapuche ni el más agüincao, ni el más rapero ni experimental forzado. Yo soy por el reflejo de toda aquella familia de la que aprendí junto con quien supo impactar mi vida. Soy muy chavachanto mulepan, tañile fricanto, ancata incumen un chamcayal. Solo siendo yo mismo, ese es mi objetivo inequívoco. Porque aquí nadie es tan consecuente para que sea mi ídolo. No vengo en busca de encontrar ni ser un dios. Busco que la gente se cuestione más su condición. ¿Para dónde va y sobre todo de dónde llegó? Que parta por ti mismo y no porque alguien lo ordenó. Petunche huechenien, fey muchilca tu que fin. Mongo wifi que quien monta y mapu ni folil. Inchin mapu cho warri hache mule lucha uraka win mu. Taim puche weftu y fey muta we wain. Pauple muli rawe alto ni sumo. Pauple muli cerro nadia ni choyon. Con guda ni sungo tu fachi di como. Uchave bule fulcan tu comie que mapu mu. Pauple muli rawe alto ni sumo. Pauple muli cerro nadia ni choyon. Con guda ni sungo tu fachi di como. Uchave bule fulcan tu comie que mapu mu. Aquí no es admirarse tanto por hablar mi idioma. Se trata de motivarte, intentarlo, invertir tus horas. Y aquí el drama de que ser mapuche esté de moda es que hay varios iluminados picados, ser si le inmora. Y ni ahí con ser polémico, pero ni al metro con cuenteado, ni algunos dudosos académicos. Que aún por estos lares hay tanto eurocentrismo que a algunos les extraña que hablemos por nosotros mismos. Nuestra gente es diversa y diversa también sus mentes. Uyiche, pehuenche, cuncoche, vuelche, los lasquenche, picunche, guapiche, nacche, guayache, los huesteche. Somos un solo pueblo siendo tantos diferentes, que hay que tener claro que no somos los elegidos, simplemente otro más de los tantos que han resistido. Ponerle misticismo de más creyendo del bio solo va a demostrar de lo poco que hay aprendido. Fantie bumuliche que en el tuque luche sungun cachamul el fulmu guchagay chimapiltun muligue que neguen camuli futakeche ulam tuqueita incumeamu alta inmongermu feimutale fulcantuan guchabe toda la gente que vive en esta ciudad. Traje siete canciones canciones para que puedan degustar. Que se quede quien quieras y para el resto veo callar nada más. Paupule muli, ragüe alto ni sumo. Paupule muli, cerro nadie ni choyón. Monguta ni sumo, tu fachiti como. Uchabe pule fulcan tu comie que mapumu. Paupule muli, ragüe alto ni sumo. Paupule muli, cerro nadie ni choyón. Monguta ni sumo, tu fachiti como. Uchabe pule fulcan tu comie que mapumu. G. Ahí no es bueno, no. Caguiñela, fofán. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Libertad, el Peñi. Nelson, que upili a todos los presos políticos mapuche, hermano. Hermana. Para eso estamos aquí. Y nada más. Y nada más, nada más. G. Todavía no. Déjeme respirar, maestro. No ve que estoy... No ve que estoy transpirando. Bueno, como siempre, agradecido de esta instancia. Antes de continuar, me quería tomar un mate porque me estoy cansando. Y bueno, recordar que se están vendiendo sobaipilla a 300 pesos, están vendiendo el navegado a 500, el navegado chico, también hay navegado grande a 1000 pesos, choripán a 800, que hay más, algo más, la mujer, para vender. Así que ya saben que todavía queda mucho, hay productos ahí con los que pueden comprar, con los que pueden colaborar y seguir disfrutando de esta jornada. Esperemos que continúe así, que no se acabe el Nehuen. Y bueno, antes de continuar también es que quería dar una pequeña explicación de esta historia porque de repente existen muchas confusiones. El siguiente tema no es una historia mía, es una historia que yo, en la que me inspiré de mi abuelo particularmente, que... Se llamaba Rodrigo Cona Yaulén. Hace poquito me tocó ir a visitar en donde él había sido criado ahí por Lautaro. Así que esta canción es una historia dedicada principalmente a él y a todas las generaciones que tuvieron que emigrar desde el campo a la ciudad, a la gente que se tuvo que venir. Denle nomás, maestro. A la gente que se tuvo que venir desde el campo, hacia Temuco, hacia Osorno, hacia Santiago. Y así es como tuvieron a su hijo, su hija, en este caso, mi Ñuque, mi Yao. Entonces, en realidad, hacer un poquito de memoria histórica frente a todos los hechos que suceden. Y dice así, me presento. Nací en una comunidad cualquiera, somos muchos para tan poca cantidad de tierra. Está rodeada de vino, aunque eso a mí no me importaba. Así desde chico la vi también como la falta de agua. Mi familia muchos, 8 hermanos son las bocas. Y la comida ya va siendo cada vez más poca. Yo soy el mayor, por tanto debo trabajar para conseguirles pan. Busqué pega cerca en la forestal. Mi padre me contaba que hace algunos años atrás esos kilómetros entre cerros eran de mi abuelo nomás. Que incluso mucho antes el Winca vivía para el norte, que el pino y eucalipto no estaban. Vivía al bosque hasta que llegaron y querían el terreno. Obligaron a firmar sin saber leer mi abuelo. Un día vinieron pago y arma en mano nos echaron. Por un par de animales o huincas nos estafaron. Y ahora sobrevivir es lo primero, aunque es difícil. Mucha explotación y no hago buen dinero. Maltrato diario del patrón y aunque tanto nos gane. Talo pinos para aliviar la angustia a mi madre. La rutina cambia un día volviendo a mi casa en que mi Yao y mi Ñuque serio se me acercan a hablar. Tristes me decían, hijo, plata ya no alcanza y mi única alternativa era migrar para la ciudad y desterrado de mi tierra que se erosiona, desterrado de mi cultura, de mi idioma, desterrado hacia este sucio cemento. Si así imponen la vida realmente nos quieren muertos, desterrado de mi tierra que se erosiona, desterrado de mi cultura, de mi idioma, desterrado. Llamo un fijín tan raki swan, güey, luta impuyun y el ene güey, mon y el ay güey chan. Y así llegué para esta ciudad, la cacho poco, muchos edificios en cada calle me sofoco, gente que me mira extraño y trata peor que a un perro, pero al menos encontré pega, mi oficio es de panadero, mi lengua juega en contra y creen que uso disfraces, huelo caña el uso un mulita ni más bumbu, me gritan indio, cavernícola y hasta salvaje, feimu guayan culén, huelo mulín y mubiltún, y me pregunto por qué me tratan de esta manera, sus insultos los distingo aunque mantengo yo de afuera, por suerte encontré a otros peñis y la muen que emigraron como yo solo para no perecer, me enamoré de una mujer que emplea en una familia sin descanso, le hace el aseo sola todos los días. Tu tuvimos una hija sin haber pensado casarme y al nacer prometí por ellas a tirar pa'lante. Yo mismo hice una casa y al pasar del tiempo seguimos trabajando, no importaba el sufrimiento. Nuestra hija iría a la escuela, qué felicidad, hasta que un día después de clase llegó toda machucada. Me contó que sus compañeros la molestaban, le gritaban india y hasta el mismo profe le pegaba por hablar su idioma. Triste la escuché decirse que se odiaba por haber nacido mapuche y desterrado de mi tierra que se erosiona, desterrado de mi cultura, de mi idioma, desterrado así este sucio cemento, se así impone la vida, realmente nos quieren muertos, desterrado de mi tierra que se erosiona, desterrado de mi cultura, de mi idioma, desterrado. Llamo un fillín tan raki suangue, luta impuyuni el ene güen mun ele ay güey chan. Weluta impuyuni el ene güen mun ele ay güey chan. Weluta impuyuni el ene güen mun ele ay güey chan. Huelo time puyo ni el ene güen mon el ay güey chan. G, Fey Mutean. Dedicado a todas las generaciones que tuvieron que emigrar desde el campo a la ciudad. Que se tuvieron que criar y adaptar a otro idioma, a otra cultura, a otro territorio, a otra forma. Viendo cómo su territorio se reducía y se convertía en eso, en lo que estamos hoy día, en reducciones territoriales. Pero hay ne bueno, no hay ne buen. Yo lo siento medio apagado, lo siento. A ver, otro fafán, pero una fafán más fuerte, de verdad, sí, po. Ya. Así me gusta. O estamos deprimidos, ya. ¿No? ¿No? Ya. Démosle nomás la siguiente vista porque esta canción es precisamente dedicada a aquellas personas que resisten. Taín Rupú. G. Este es nuestro camino. Que nosotros decidamos el presente. Lo veo en la calle. Que nosotros decidamos el presente. Con un Nehuen que es más fuerte que el sistema. El mismo tema y la misma historia de siempre. Con la calle, la vereda, la tierra y también su gente. Desaparecido, fusilado, torturado. Aquí venid de los más pobres o venid de los desterrados. Me la han contado mi ñuque, mi chao. Y veo en la historia que las cosas en Chile mucho no han cambiado. Y no te hablo de tanto que se ha movilizado. Hablo del poder que tiene sobre la gente el Estado. Acá hay tanto para dividirse. Por eso rescato a quienes se mueven y organizan con su gente. Y entre la mierda que vivimos hay quien persiste gritando que nosotros decidamos el presente. Y le doy gracias pues motiva mi silencio. Que hay cosas que no puedo olvidar aunque no la esté viendo. Que nadie le regala nada dando tanto tiempo. Y su convicción es la única que afirma sus cimientos. Por la cabra y cabros convencido al cien. Por el aguante de mis peñas y la muerte. Pa' todo aquel que aprende a desobedecer. Puño tu peta in ruputa in comemos bien. Por la cabra y cabros convencido al cien. Por el aguante de mis peñas y la muerte. Pa' todo aquel que aprende a desobedecer. Puño tu peta in ruputa in comemos bien. Lo veo en la calle. Lo siento en los sollozos de mi abuela. Cuando el Chesugún lo hablé frente a sus ojos. Lo encuentro en las ganas de juntarse y conversar. Pensar en organizar, lanzarse una actividad. El otro aún y control territorial. Milicos van a allanarse, continúa el Wei Chan. Nuestra lengua de abogado se nos va a recuperarla y hablar. Time a punch en el. Wese alcalí tu fachi win camon en. Wele humulita in wey chatu algo chape buche. Afkil pe ta mi ma punche ne wen. Afkil pe fachi ki mun mule lu com ta mi rein ma wen. Fei muta mule pa mi fachi ma pumu. Calcu tu fi mi tañi raki suam ni sumu. Petu mon elei ta in wifi ki mun. Fil ke ma pupule petu mule y tu fachi fe y antun. Por la cabra y cabros convencido al cien. Por el aguante de mis peños y la muen. Pa todo aquel que aprende a desobedecer. Uño tu peta in ruputa in comemos bien. Por la cabra y cabros convencido al cien. Por el aguante de mis peños y la muen. Pa todo aquel que aprende a desobedecer. Uño tu peta in ruputa in comemos bien. Sí. que nosotros decidamos el presente, presente. Que nosotros decidamos el presente. Decidamos el presente. Shaltumai pupeñi pulamuen. Y bueno, continuando con esto, vamos a pasar al tiro a la siguiente canción. También perteneciente a mi disco, Ebusuam. Y es que hay veces en las que también uno tiene su pensamiento, y si bien pueden haber diferencias, al menos el rap está hecho para poder decir lo que uno piensa, para poder hablar de las perspectivas, sobre todo de la situación actual que vive nuestro pueblo. Y al menos aquí dejo mi pensamiento, que dice así. Ligaman que tainche, wijima pumo muy lenfa, chigarramo muy lepa, yenta ni mucho ya inchen, mon eleita en raki suan, peto a flaita jinne huen, mulita en coiputu alta y trofil monien, soy del sur con el norte que mi ñu que me entregó, y ni el rupumo bien entre tanto que se vendió, aceptando migaja de un estado represivo, va a ponerse una mordaza al estar tan empobrecidos, el winca ha hecho mucho perder su propia palabra, crean asistencialismo para no hablar de autonomía, no está de igual igual el diálogo y no me extraña, solo ignora la demanda histórica hasta estos días. Y Anagona que al lado de Piñera fue a sentarse cuando Peña en Angol mantenían huelga de hambre. Cacique y Lunco son dos conceptos muy diferentes y sobre todo se ignora demanda de su propia gente. Muliquín el rupo mutenta y emongele algo chave bupeñi capula muen buhinca gupala gum kefida y monien feimutane buen tupefa shiwiji chenien. Muliquín el rupo mutenta y emongele algo chave bupeñi capula muen buhinca gupala gum kefida y monien feimutane buen tupefa shiwiji chenien. Hay un solo camino, hay una sola forma, hay un solo objetivo y una vida tan corta. Hay un solo camino, hay una sola forma, hay un solo objetivo y una vida tan corta. Hay un solo camino, hay una sola forma, hay un solo objetivo y una vida tan corta. Hay un solo camino, hay una sola forma, hay un solo objetivo y una vida tan. Ni ahí con ser pago de la moral, pero incumbe cuando sus acciones dañan a los demás. Nuestro pueblo lucha por autonomía, claro, no por proyectos sucios y menos caños reservado. Estas son medidas parches para lo que se exige. Están porque hubo lucha, mas no ha habido solución. Ya que y en San Juan de la Costa la sequía ya empezó. El Estado de Chile asesinó sin piedad alguna y ahora se lava la imagen si un mapuche pide ayuda. Se sacan las fotos mientras que lucha lo encierra. Lo persiguen por no querer venderse y vender su tierra. En políticas truchas caen para dividirnos como si el Huilliche y mapuche fueran pueblos distintos. Se benefician de la lucha y el dolor ajeno, siendo ignorantes de la vida de su propio pueblo. Y yo no niego las tantas formas de lucha, ni en la política huinca ni detrás de una capucha. Para mí es el objetivo lo que está a cabeza escucha y las intenciones reales sin darle tantas excusas. Nadie es tan consecuente como dice, hasta en temas anteriores mis letras se contradicen, pero busco en forma real a mi raíz sin perder la memoria como en los Pipilcahuín. La contingencia es el idioma y territorio, ambas con la misma importancia y ambas a su modo. Con nadie es otro ente del Estado y no un apoyo, ya que el dueño de la empresa da migaja, no su oro. Mubil tu que finie que tache mule palu con cubo el mapumu feinta y chedañe sumu huesa que huitaco y la dufiquiñe que che huelu soy ne hueñe y ninchenquiñe mansun reque. Muliquín el rupo mutenta y emongele algo chave bupeñi capula muen huwinka gupala con kefita y muñen feimutane buen tupefa chiguiji chenien. Muliquín el rupo mutenta y emongele algo chave bupeñi capula muen huwinka gupala con kefita y muñen feimutane buen tupefa chiguiji chenien. Hay un solo camino, hay una sola forma, hay un solo objetivo y una vida tan corta. Hay un solo camino, hay una sola forma, hay un solo objetivo y una vida tan corta. Hay un solo camino, hay una sola forma, hay un solo objetivo y una vida tan corta. Hay un solo camino, hay una sola forma, hay un solo objetivo y una vida tan corta. Ya, y una vida tan corta. Y solo tenemos una vida tan corta. Una vida tan corta. Tantos problemas y una vida tan corta. Mañún, Pupeñi, Capulamuén. Bueno, con la siguiente canción me despido. Espero que hayan disfrutado un poquito de mis letras. Espero que hayas podido escuchar. Muchas gracias por el respeto. también por la invitación de la Lamue, también que me entendió y aquí la invitación. Yo igual algo conozco al Peñi Nelson Queupil, o algo me alcanzó a conocer a mí también cuando yo era más chico, entonces igual correspondía venir acá, correspondía dar un poco de Nehuentún y cómo se reitera. Todos sabemos que esta es una lucha que empezó ayer, que no va a terminar mañana, que quedan muchos años, tanto que quizás no nos alcance la vida. Así que eso, pasemos por las 7. Esta es la canción que le da el nombre a mi disco, llamado Pusuam. Los dos caminos que al menos se presentan, al menos para los mapuches que fuimos nacidos y criados en la ciudad. El de recuperar el mapuche moñén, pero a la vez también estar consumido por toda esta vida, por toda esta tecnología. Nacimos en una tierra carente de identidad, no porque no exista, sino porque está vivió olvidada. En ese largo etcétera de temas protestando, en los años resistiendo y quienes han muerto luchando. Nacimos derrotados en esta parte de la historia, una piedra en el zapato, somos poco más que escoria. Una estadística capaz de razonar, una dualidad heredada en el momento de brotear. Tayen Puché, Fashima, Puñino, Cham, con el leyenda y en Incatu, Alto, Fachisuam. Y aún siendo conscientes, somos los mapucha media que hablan Mahuinca, Zungún, en la pobla sin tener tierra. Nietos o bisnietos que a la ciudad los trajeron, la pelearon, trabajaron y así heredamos un medio. A costa de nacer rodeados de una vida huinca, con crianza impuesta que podrían ser distintas. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos que en la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan. Nebusuam, somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan. Nebusuam, mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no reniego lo que soy, aunque sé que sé muy poco, aunque hablo un poco más mi lengua de lo que hacen otros. Vivo más como huinca, atrapado entre manzanas, y mi espiritualidad como mapuche está cortada. En el discurso todos estamos posicionados, pero más que rapear el apañe real son manos. No estamos para sacar de esto algo que nos convenga, sino recuperar para la generación que venga. Y sepan que aún vivimos, aunque muchos estamos atrapados, mudos de nuestra lengua con tantos encarcelados. Admitir la inconsecuencia aunque esta duele, ya que la egolatría al fey en turno lo sostiene. Pante pucucha que y güene güen, güe moñen, pumachi, pulonco, puñen, pin, puerquen. Sea de donde sea que se instale tu trinchera, será digna si es para defender a tu gente y tu tierra. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Ebusuam. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Ebusuam. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Ebusuam. Y que nos marcan Ebusuam. Y que nos marcan Ebusuam. Salto más por escuchar. Salto más por escuchar. Feimute. Feye mai, chalto mai tamun al kutunmu, fey muten. Queríamos compartirle un poquito, bueno, primero que nada agradecerle a todos los que están aquí apoyando a Lamien Nelson. Él también quiso estar presente de alguna forma ahora y él mandó un mensaje que lo queremos leer. Que dice así: desde la prisión política, yo, Nelson Queupil, envío un saludo cargado de agradecimiento y admiración para con ustedes, quienes desde distintas trincheras le dan vida al movimiento mapuche. Hoy en día es completamente palpable el control territorial efectivo de parte de las comunidades, control territorial que no tiene vuelta atrás. El Weichan como arma legítima se propaga por los distintos puntos del Hualmapu, Y aquello, sin duda alguna, es sinónimo de que somos un pueblo vivo y con sed de justicia. Desde la prisión política hago un llamado a ustedes, protagonistas del levantamiento mapuche, a seguir aunando fuerzas, elevar nuestra capacidad política para continuar dando pasos firmes en pos de la liberación nacional mapuche. Imprescindible en este escrito es no dejar de mencionar a mi compañera, quien ha estado con fuerza y convicción que caracteriza a la mujer mapuche desde el primer momento en que asumimos el camino del Huaychan. También es imprescindible no dejar de mencionar a ustedes, Lamián y Peñi, que con innumerables gestos de solidaridad generan que la prisión política se resuma en un compromiso irrestricto por la liberación nacional mapuche. Fuera inmobiliaria, latifundo, hidroeléctrica, forestales y todo poder económico apostado en nuestro Gualmapu. Por la legítima autodefensa y unidad en el Huaychan. Libertad a Raúl Cañullán, Iván Huentecol, Luis Tranamil, Nelson Kiupil y todos los presos políticos mapuche. Y Mari con Puché, yo le limón, fallante, con como limón. May, ya. Bueno, incheta Rayan, tiñan, Renay como apu, cupan inche, Rumayu culen fallante, tañimule pan, tu falli, tocatamo. Bueno. Feula el cantuan quiñeque canciones que un mañele ayúcle. Bueno, mi nombre es Rayen y eso, vivo acá en Temuco, soy de Renay. Hoy día estoy acompañada de mi güení Yuan, así que me va a acompañar igual a cantar estas canciones. Y eso, Lamián. Muchas gracias igual a los Lamián que pudieron hacer posible esto. Y eso, Shagel, tú. Sobre sus pasos vamos, mirando el cielo con los pies en la tierra, dando caras forestales como Rodrigo Cisterna, danzando en lucha como Claudia López, vengamos a Coyi o Mencoinecul, muertos por el gope. Mira que toda sangre que corre se paga, Huentecura, Melinao, Ñanco, Gutiérrez y Vergara, por todo ello y los que faltan. Por cada rostro que tajaron por salvar su mierda de democracia, por cada causa, por cada familia que sufre, por Colihuil, Cariqueo y hermanos Huenupe. Si aquí la vida cuesta muerte, la verdad que digan, yo prefiero morir luchando que vivir de rodillas, sin estatuas, con decoraciones nacionales, sin museos, sin actos, sin grandes reportajes. Son banderas de siempre entre los pasajes, para todos los caídos mi más sentido homenaje. Paralela a un caudal. de entrañas, de ríos y montañas cruentas y extraño criaturas que me habitaban por tiempo y tu esencia me acompaña. Por el extractivismo de todos nuestros territorios. Edificios grandes, su admiración, la supuesta belleza inerte, la quemaría y vengaría tanta tierra y a su progreso asesino que solo me huele a muerte, me huele a muerte. de este presente. Y ando afilando mi intuición pa' no perderme, ay, pa' no perderme. Que el extractivismo a mí solo me huele a muerte, ay, me huele a muerte. Y el ciudadanismo a mí solo me huele a muerte, ay, me huele a muerte, me huele a muerte. Chagel, tú me ahí con puché, con puñañá. Igual veo ahí varias, la mien que la ubico en secreto, admiro mucho, la mien Samiste, el cantufe casi Rumé Jalí, está muy chimón cuñaña por la mien. Los veranos eternos en tus tierras se hicieron tan fugaces, perdiéndome en la arena, y las ganas se me quedaron abatidas. En consecuencia humana, de palabras no dichas. Pulamian, muchas gracias a todos y todas por estar aquí hoy día. Bueno, aunque no sea un contexto directamente, no sé qué podamos decir de lucha, sí también es muy importante venir a compartir también y visibilizar la situación en la que está nuestro compulamian. Así que, bueno, en su nombre se hace todo lo que se está haciendo y libertad a todos los presos políticos mapuche. Libertad a los presos políticos de Licura y libertad también a Nelson Chupi. Bueno, esta canción relativamente nueva, no la he tocado muchas veces en público. Y igual la escribí como con harto sentimiento respecto a, no sé, que a veces igual siento que la temática de las canciones suelen ser un poco, no sé, nostálgicas o tristes. Y bueno, igual a veces así está la vida, está un poco difícil, a veces no da para estar contento siempre. Así que eso, Pulamien, sé que no solamente yo paso por eso, así que ustedes también, todas, no aguanto y leí. Que se va el invierno y está más cálido el tiempo, me pregunto qué aprendí después de tanto tiempo dentro de mi mente. Un fuego interior de pura brasas, avivado a veces por las llamas de memoria ardiente y recuperada. Y yo no sé componer canción de alegría, aunque la vida no es tan vacía cuando vamos al cerro a pasar el día. Y yo no sé arreglar el mundo en un día en medio de tanta sequía y ver destrucción donde había vida. Y yo no sé. Que abrí el corazón pa' sentir más fuerte. No van a robar como lo hacen siempre, ni mi historia ni mi presente. Y yo no sé componer canción de alegría, aunque la vida no es tan vacía cuando vamos al cerro a pasar el día. Y yo no sé arreglar el mundo en un día en medio de tanta sequía y ver destrucción donde había vida. Y yo no sé. Deparé la vida. Y aquí voy recargando energía en este ciclo que gira y gira y avanza veloz por mis melodías. Bueno, ya vamos con la última canción. Todavía queda mucha presentación, mucha gente que vino también a acompañar hoy día la actividad. Así que ya vamos con la última. Thank you. no puedo concebir que así me obliguen a vivir. No puedo, no puedo aceptar ay, tu estereotipo impuesto contra mi libertad. Yo solo quiero destruir tu sistema perfecto, perfecto para matar y encubrir lo que el humano ha hecho. No dejo de pensar en la mente vacía y en la propia mía, con tanto que reconstruir, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde terminar? En tus ojos de bosque, donde busco la buen, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde terminar? Que se agudizan dentro mío las ganas de estallar, que solo las que saben de explosivos saben lo que se siente esta bola. Param, pam, pam, ay. Param, pam, pam, y que se muera luego el capitán. La traición va escrita en la frente de los que no explotan, que nunca se olviden aunque traten de borrar la historia. En la memoria quedan todos los muertos en dictadura y la forma en que los medios mantuvieron la info oculta. Un sorbo al suelo por todo aquel que dio hasta el fin su último respiro en el levantamiento de Ranquil, para el que dio su sangre para regar la tierra y nuestra lucha transformada puesta en un grito de guerra. Verán sus rostros cuando se prendan la esquina, vengando el recuerdo de los que se llevó la dina, de todo el tercer mundo, de la gente en Palestina, muerta por los títeres de la Israel capitalista. ¿Cuántos más se irán? ¿Cuántos más no volverán? Como Catrileo, Alex Lemún y Jorge Marihuán. Aquí cada memoria nos mantiene fuerte para hacerles vivir su propia caravana de la muerte. Shagel Tumay Pushe. Gracias, gracias a la Mien, gracias a los que hicieron esto posible. Ahí para mandarle igual de buena a todos nuestros lamien que están celados por el sistema Winca, por las cárceles chilenas. Y bueno, igual gracias a mi buení Joan que me acompañó esta vez tocando. Y eso, ya el toma ahí con Puché. Don Juan, ¿cómo suena? No, falta volumen. Sí. Sí, uno, dos, dos, por ahí sí suena bien, ya. Uno, dos, sí. Juanito, más arriba, más alto, un poquito más alto. Sí, ahí. Ah, ah. Ahí, Juanito. Ah, ya ahí sí. frente en Nehuen, tu fe y pula bien. Nos seguimos organizando. Toca fe barrio también. Frente en Nehuen, tu fe y pula bien. Nos seguimos organizando. Soy el que sigue de pie. Frente en Nehuen, tu fe y pula bien. Nos seguimos organizando. Toca fe barrio también. Frente en Nehuen, tu fe y pula bien. Nos seguimos organizando. Soy el que sigue de pie. Ya, ya. ¿Si suena bien o no? ¿Sí? Sí, muy bien, ya. ¿Suena bien? Sí. Vamos a ver. Soy quien busca la verdad que está oculta, la rabia de que sufre la justicia más injusta. Soy moreno, hijo de esta tierra, reclamo libertad para mi país sin cadena. Reclamo el territorio fuera de las nacionales, abajo su gobierno, su montaje, sus fiscales. Soy obrero que lucha todos los días, protejo a mis hijos, que no falte la comida. Siento el abuso empresaria, la sangre fría, mi trabajo explotación, que enriquece a burguesías. Gracias. Mari Mari Pulamien. Bueno, una fafán fuerte para Santibáñez Clan, los cabros de Lautaro acá. Apañar una vez más, siempre solidario, siempre apañando. Muchas gracias igual a toda la gente que está presente, que vino acá, a este Queyubún, ¿no es cierto? Preso político mapuche hoy día, hostigado por el Estado antes de ser tomado, como otros tantos, ¿no es cierto? Así que otro fafán más grande también para enviarle esa fuerza a la Mien. Y para también darle fuerza a nuestro amigo acá que van a cantar una vez más solidariamente para acompañar. Mari Mari Compuche. Muy bien, muy bien. Ya, vamos a dar comienzo a esto. ¿Hay Nehuen o no hay Nehuen? Ya, parece que hay Nehuen. Si yo digo Gualmapu, tú dices libre, Gualmapu. Gualmapu. ¿Qué decís tú? Sí, me convenció. Ya, vámonos. Bueno, un honor para nosotros presentarle a nuestro DJ esta noche, Slicar. bueno, dale nomás, Peñín. Ya, queremos que toda la gente se levante de sus asientos. ¿Estamos pidiendo mucho? Ya. Manos al aire, puños al aire, manos al aire, puños al aire, manos al aire, puños al aire, manos al aire, puños al aire. Si preguntan quiénes somos, hip hop en rebeldía. Si preguntan quiénes somos, hip hop en rebeldía. Si preguntan quiénes somos, hip hop en rebeldía. Derribemos los burgueses que somos la mayoría. Si preguntan quiénes somos, hip hop en rebeldía. Si preguntan quiénes somos, hip hop en rebeldía. Si preguntan quiénes somos, hip hop en rebeldía. Derribemos los burgueses que somos la mayoría. Llegate Buco, somos la mayoría. Yaya Leparu, somos la mayoría. Llene Gualmapu, somos la mayoría. La torija de puta fuera de la Araucanía. Ya, ya, muy bien, gente. Oh, muy bien. Bueno, este tema un poco de contrainformación que nace desde la población, desde los mismos pobladores, desde los que hacen música. Ya, ya. A defender la tierra, a defender la tierra. De Monsanto que asesina y empobrece sin fronteras. A defender la tierra, a defender la tierra. Del monocultivo y las empresas extranjeras. A defender la tierra, a defender la tierra. De Monsanto que asesina y empobrece sin fronteras. A defender la tierra, a defender la tierra. Del monocultivo y las empresas extranjeras. Para dar comienzo a esto, escribo desde la rabia. Escribo de Gualmapu de las tierras milenarias. Desde el Estado Guardia sale un mensaje directo. De igual para nuestro pueblo, porque no estamos muertos. Sigo firme acá la línea con un micro como arma, diciendo la verdad aunque el sistema quiera callarla. Los grupos empresariales solo depredan el área, asesinando cada hectárea, dejándola sin agua. Proyecto hidroeléctrico, semilla adulterada. Monsanto la franquicia que hoy día ha instalada. Multinacional estadounidense que envenena al ser humano como envenena a los peces. Son los creadores de armas biológicas, ingeniería genética frenética. Su búsqueda del control total. Arrasaron Vietnam en nombre de la paz que firma el tío Sam. El agente naranja mató miles, hoy se vive cuando miren las secuelas en soldados y en civiles. Y así va, hermano. Y así va, hermana. Latinoamérica está siendo envenenada. esto es real. Si el gobierno ya, ya lo sabe, pero no le importa a nadie si el dinero es la clave. Los grupos empresariales, la industria alimenticia, maneja la política, justicia y la noticia. No esperes que ellos te digan la verdad. Son muchos intereses al servicio del capital. Transgénico alimento, cáncer para la sociedad. La del herbicida que usa la forestal. Es veneno para la gente y esa es la verdad. El Estado chileno actúa en complicidad. No cajemos en tu engaño, yo y víctima a disparar. Cada rima se percuta para contrainformar. De América Latina se escucha una consigna. Fuera Monsanto de Colombia y Argentina. México, Honduras, Brasil, Bolivia, Cuba, Uruguay, Paraguay y Costa Rica. Fuera el monopolio que acaba con la vida. En pobreza nuestra gente, esa es la mano asesina. Monsanto ya cambió de dueño, ahora le pertenece a Bayer, el dueño del imperio. Quizás cambió de nombre, pero es el mismo veneno que esclaviza al campesino y destruye su terreno. Esta prensa prolifera por el mundo entero, sembrando enfermedades y miseria, van sin freno. Pero esto tiene un plan, nada es al azar. Chile es el punto clave en la gerencia comercial, distribuyendo muerte en cualquier punto cardinal. Los muertos y enfermos, daño colateral. Así trabaja esta mafia, una mente criminal que busca el capital y el dominio total. Planta glifosato, otro brazo de Monsanto, herbicida utilizado en distintos campos, en producción agrícola, también en forestales. Envenenan a la gente dejando daños letales. Los ponemos en evidencia y no hay nadie que nos pare. Fuerza a nuestro pueblo y defensa territorial. Defender la tierra, defender la tierra de Monsanto que asesina y empobrece sin fronteras. A defender la tierra, defender la tierra del monocultivo y las empresas extranjeras. Monsanto, fuera. Syngenta, fuera. Bayer, fuera. Dufour, fuera. Arauco, fuera. Minico, fuera. Levanta tu puño y lucha por tu tierra. Defender la tierra, defender la tierra. De Monsanto que asesina y empobrece sin fronteras. A defender la tierra, defender la tierra. Del monocultivo y las empresas extranjeras. ¡Ja! Bueno, para nosotros es un honor ser parte de... Gracias. Ya, ahora sí. Bueno, ahora seguimos con Vamos. Ya que hay tanta gente, es tanto de vuelta. Ya. Estamos ahora... Ahí vamos. Ya. Ahora que hay tanto Nehuen, aquí sí que vamos a necesitar harto Nehuen porque ya me cansé con la primera canción, así que van de que yo una ayuda ahí. Chiquillos. Tenemos un corito que yo callo que ya se lo saben ya, pero igual se lo voy a lo mejor algunos no lo han escuchado. Lo vamos a ensayar y después nos van a ayudar a rapear, ¿eh? El coro dice así: vamos, vamos, en esta la que estamos, seguimos, aguantamos, pero no retrocedamos. En no retrocedamos, ahí quiero que todos apoyen, por favor. Ya, hagamos un ensayo. Dale. Vamos, vamos, en esta la que estamos, seguimos, aguantamos, pero no. Ya. Ya, démosle nomás. Ya, démosle nomás. Hay cualquier nebuena acá. Ya. Muy bien ahí, Peña. Ya, vamos. Ya. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no retrocedamos. Comienzo un nuevo día, es volver a renacer. es empuñar un millón con la fuerza. Pa' vencer, espiar a mis hijos y llenarme de Nehuen. Es recibir mi golpe, pero sin retroceder. Con la convicción bien clara y la fuerza necesaria que redacta cada línea en una lucha que es diaria. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es ligero, pero sigo firme en esto porque esto es lo que quiero. Así que llego tuye en la mano, mi hermano. Si luchamos juntos, cabros, de más que nos liberamos, pero no abortamos. Si hablamos pura wea, haciéndole la pega a los dueños del capital. En la puleta, guacho, en la pura verdad. Hay que cambiar esa mentalidad. El rap es herramienta para el cambio social. Nosotros somos la tierra que debemos trabajar. En lo más profundo de nuestro ser espiritual. De adentro hacia afuera, solo es el cambio real. Ah, así todo junto, mi gente. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no retrocedamos. Sin echar un pie atrás, seguiré firme en el rap, apoyando a mi gente en un grito de libertad. Por los que ya no están, por los que siguen en Weishan, por aquellos que vendrán y jamás se rendirán. Con la convicción bien firme y clara mi identidad. No creo la falsa democracia, el servicio del capital. Mis lapiceras vives que las con la tinta que certera. Romperás esquemas con las rimas que aglomeran. Letras, rimas, punto, ya el silencio que es difunto. Lo busco, lo reduzco solo para sentirme a gusto. Escribir una letra que se inquieta la libreta. Solo suma y no recta para llegar. Llegar a la meta. Será la opción correcta en una vida que no recta. El uso de la testa para el rap que de protesta. En cada uno de nosotros, Pupeña y Pulamien, existe la rebeldía. Y aún seguimos con la firme convicción de justicia, territorio y autonomía. Y si nos vamos, mi gente. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no. Vamos, vamos, en esta la que estamos. Seguimos, aguantamos, pero no retrocedamos. Y ahora sí, vamos a seguir siendo todos esta noche raperos. Y si yo digo hip, ustedes dicen hop, ¿vale? ¿Todos de acuerdo? Ya, si yo digo hip, tú dices hop. Hip, hip. Ya, bien, bacán, bacán. Ahora lo vamos a hacer con pista, vamos a rapear todo. Ya veis, pónganlo. Ya, ya. Toda la gente con Nehuen. Toda la gente hoy día va a rapear con Juan en sí y la madre. Ya. Si yo digo hip, tú dices hop. Hip, hip. Si yo digo hip, todos dicen hop. Hip, hip. El hip hop forma de vida, el hip hop un sentimiento. Levanta tu mano si estás de acuerdo con esto. El hip hop se levanta en pobla y comunidad, reclamando justicia, territorio, libertad. El hip hop. El hip hop un sentimiento, levanta tu mano si estás de acuerdo con esto. El hip hop se levanta en pobla y comunidad, reclamando justicia, territorio, libertad. El hip hop un movimiento, una cultura, abriendo aquellos ojos con mensajes sin censura. Promueve el respeto, dignidad, lealtad, identidad, el amor hacia tu pueblo y la solidaridad. En contra día a día de esta injusticia social, nos dejan sin riñones y sin agua para tomar. El hip hop alza la voz por aquellos que el sistema consumió. El hip hop enseña, te libera, te despierta, te renueva, te entrega, te enamora sin demora. Clase trabajadora. El hip hop colabora, se organiza con un bingo o una rifa. Cual que lo necesita. El hip hop hace que vueles entre rimas y papeles. El hip hop trae verdad, directo a tus sienes. El hip hop viene a gritar, no vales por lo que tienes. El hip hop viene a inculcar, vales por lo que eres. El hip hop una pasión, una expresión, motivación, liberación, mi convicción. Seguimos aquí presente con Nehuen y corazón. Somos el hip hop, expresión de libertad, cultura y movimiento bajo pueblo marginal. Grito de verdad frente a un sistema que te mece, te adormece y te hace perder tu identidad. Pero aquí estamos, no paramos cuando organizamos. Vamos mano a mano, puño a puño, porque el hip hop es uno. El hip hop está en la calle, el hip hop está en el campo, el hip hop está en la sangre de los que siguen luchando. En la muralla un graffiti, expresión de esta cultura. Enemigos un MC que no obedece a tu censura. El b-boy quebra su cuerpo, da mil giros por segundo. El DJ hace chat con la rebeldía del mundo. En la misma escribe que describe lo que vive, que en el verso usa motines y que defina mis fines. Que se afine, no declive, sea tangible y audible cuando yo pide y grite. Quiero ver más pulices. Somos de esta tierra, somos el hip hop. Viajamos en el viento con un mensaje de amor. Amor a nuestra gente que nace del corazón. Por algo estamos acá con firme convicción. Con trabajo colectivo, autonomía de base. En sectores oprimidos esta cultura renace. El hip hop es solidario, ayuda a su gente con autogestión, herramienta de consciente. Así damos la mano gente pobre, no ayudamos. Mi rap es la denuncia que no se vende a tu mercado. Dejar un mensaje con fuerza que se escuche. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Si yo digo hip, tú dices hop. Hip, hip. Si yo digo hip, todos dicen hop. Hip, hip. El hip hop forma de vida, el hip hop un sentimiento. Levanta tu mano si estás de acuerdo con esto. El hip hop se levanta en pobla y comunidad, reclamando justicia, territorio, libertad. El hip hop forma de vida, el hip hop un sentimiento. Levanta tu mano si estás de acuerdo con esto. El hip hop se levanta en pobla y comunidad, reclamando justicia, territorio, libertad. Bueno, hasta aquí todo bien, se nos acabó el repertorio, cabrón. Así que vamos a tirar el último tema. Y desde ya, muchas gracias por darnos la oportunidad, por resucitarnos, porque hace tiempo que nos rabiábamos. Y, yo creo que se bueno, nota porque ya pura agüita. Ya. Oye, estaban todos tomando terremoto y estás viendo un café. Ya, así que desde ya, muchas gracias, nosotros muy agradecidos. Y nuestra disposición siempre está ahí para apoyar desde la música, desde la serigrafía, desde lo que nosotros podamos hacer, siempre vamos a estar apoyando todos los procesos que hay en los territorios. Ya, con este tema nos despedimos. Es... sí, ya. Ya. Vendré Nehuen, Pupey y Pulapiel, nos seguimos organizando, como barrio también. Vendré Nehuen, Pupey y Pulapiel, nos seguimos organizando, el que sigue de pie. Vendré Nehuen, Pupey y Pulapiel, nos seguimos organizando, como barrio también. Vendré Nehuen, Pupey y Pulapiel, nos seguimos organizando, soy el que sigue de pie. Soy quien busca la verdad que está oculta, la rabia de que sufre la justicia más injusta. Soy moreno, hijo de esta tierra, reclamo libertad, pa' mi pey y sin cadenas. Reclamo el territorio, fuera nacionales, abajo su gobierno, su montaje, sus fiscales. Soy obrero, que lucha todos los días, protejo a mis hijos, que no falte la comida. Siento el abuso empresarial, la sangre fría, mi trabajo explotación, que enriquece a burguesías. Soy manos vacías en un pueblo anestesiado, la alegría ya no viene, se fue con los privados. Soy punta de lápiz, soy punta de lanza, soy puños al aire de ese pueblo que se alza. Soy un colectivo, soy organización, soy graffiti, la muralla, soy el punk en la canción. Soy el encapuchado junto a una molotov, soy ese descontento que vive en la población. También soy un ledista, un activista de calibre, fuera la difundista, que viva el Gualmapu libre. Mucha fuerza, hermanos y hermanas. Seguimos resistiendo, nos seguimos organizando, seguimos comunicando. ¡Ay, Nehuen, ay, Nehuen, mi gente! ¡Vendré, Nehuen! ¡Pupey y Pulapiel! ¡Nos seguimos organizando! ¡Campo Barrio también! ¡Vendré, Nehuen! ¡Pupey y Pulapiel! ¡Nos seguimos organizando! ¡El que sigue de pie! ¡Vendré, Nehuen! ¡Pupey y Pulapiel! ¡Nos seguimos organizando! ¡Campo Barrio también! ¡Vendré, Nehuen! Pupé y Pula Piel. Nos seguimos organizando, soy el que sigue de pie. Pie. Pie. Pie. Pie. Muchas gracias, hasta aquí nos llegamos. Acá. Te busco corazón y no te encuentro. pecho. La vuelta morena, la vuelta morena, la vuelta morena, la vuelta morena. Tenemos C, C, C. Mucha C, C, C. Tenemos C, C, C. Esto es Twitter y esto dice Camilo. Vacila moreno como dice. La chica del baile que conocí. La chica del baile que fue mi amor. ¡Cómo es! La chica del baile que conocí. La chica del baile que fue mi amor. Pero una noche me traicionó. Bailando, bailando con otro amor. Y yo ya no puedo olvidarme. De mi chica del baile. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Se fue la chica del baile. Ella se fue a hacer el amor. Se fue la chica del baile. Ella se fue a hacer el amor. Y que suene la palma, hey, hey. Que suene la palma, hey, hey, hey. La chica del baile que conocí. La chica del baile que fue mi amor. La chica del baile que conocí. La chica del baile que fue mi amor. Pero una noche me traicionó. Bailando, bailando con otro amor. Puedo olvidarme de mi chica del baile. Y la vuelta morena, la vuelta morena, la vuelta morena, la vuelta morena, la vuelta morena, la vuelta morena, la vuelta morena. Y nos vale, mami. Se fue la chica del baile. Ella se fue a hacer el amor. ¿Cómo dice? Se fue la chica del baile. Ella se fue a hacer el amor. Mueve la cintura, mueve la cadera. Mueve que te mueve, que te mueve. Arriba las palmas todas, arriba las palmas todos, arriba las palmas todas. ¿Y cómo son los timbales, Shandy? Rúpela, rúpela, rúpela, rúpela, rúpela. Vacílalo, vacílalo, vacílalo. Esto suena y esto dice. ¡Cómo, cómo! ¡Al ritmo de Ken Sandy! ¡Y Pati Cumbiera! Porque estaba en la noche, fui a bailar. ¿Cómo? Y sábado en la noche fui a bailar. Y busqué de colores para soñar. Y me puse a buscarte en la multitud. Y una mujer me toca bailar. Y a bailar, ilustré de colores para soñar. Y me puse a buscarte la multitud. Y notamos que me sacó a bailar. ¡Súbale! Y donde te vi, Y ahora, y ahora. Y mi corazón tiene dolor. Ahora, ahora. Y mi corazón siempre dará. Ahora, ahora. Y mi corazón tiene dolor. Ahora. Vamos en ese teclado, Camilo. Hombres solteros de esta noche, compadre, a ver. Y el grito de los hombres. Y el grito de las mujeres. Y el grito de los machos. Está claro, compadre, aquí mandan las mujeres, parece, ¿ah? Las mujeres, compadre. Ok, seguimos bailando, chante, seguimos cumpliando. Esto suena, y esto dice. Vamos a bailar, vamos a gozar. Prepárate, mujer, porque ya está, ya están aquí. Impacto. ¡Cumbiera! Prepárate, mujer, que te voy a buscar. La noche te presta para ir a bailar. Prepárate, mujer, la noche se presta para hacer el amor. Porque te quiero, porque yo te amo. Porque yo te quiero, porque yo te amo. Porque te quiero, porque yo te amo. Por eso contigo yo quiero bailar. Porque te quiero, porque yo te amo. Juntito a tu cuerpo quiero terminar. Y las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Wepa, wepa, wepa, wepa! ¡Vacíalo, Larry! ¡Así, así, así! Prepárate, mujer, que te voy a buscar. La noche se presta para ir a bailar. Prepárate, mujer, que te voy a buscar. La noche se presta para hacer el amor. Porque te quiero, porque yo te amo. Por eso contigo yo quiero bailar. Porque te quiero, porque yo te amo. Juntito a tu cuerpo quiero terminar. Porque te quiero, porque yo te amo. Por eso contigo tú quieres bailar. Porque te quiero, porque yo te amo. Juntito a tu cuerpo quiero terminar. Vamos a ver el quicio, mami. Vamos a hacer ese teclado, Camilo. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Ok, ¿cómo suena ese teclado, Camilo? Recordaron los clásicos. Arremos impacto, cumplieron esta noche. Para todos está bonita, pero mentirosa. ¡Cómo! ¡Hagamos fiesta, mierda! ¡A vacilar, a vacilar! ¡Hagamos cero! ¡Para todas las mujeres malvadas! ¡Cómo dice! Eres bien bonita, pero mentirosa. Te engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Te engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Suavecito, mi amor. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa. ¿Cómo suena ese vacilocito, Camilo? ¡Ese güerito, Camilo! ¡Vacila, Yona! ¿Cómo le vacila a la gente que te busca esta noche? Dice te quiero, mi amor. Dice te amo con loca pasión. Pero tú lo diste con buena intención. Porque tú no tienes corazón. Dice te quiero, mi amor. Dice te amo con loca pasión. Pero tú lo diste con buena intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Vamos a ver los timbales, Chandy. Rópela, rópela, rópela, rópela. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. seguiría todo mi movimiento, seguiría todo mi movimiento de noche y día, de noche y día. ¡Suma, suma, suma! Si yo volara como una palomita, sí. Si yo volara como una palomita, te seguiría, te seguiría. ¡Sabor, sabor, sabor, sabor, sabor! Seguiría todo mi movimiento, seguiría todo mi movimiento de noche. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No me dejarás, no me dejarás, no me dejarás, no me dejarás, pero me andarás. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No me dejarás, no me dejarás, no me dejarás, no me dejarás, ni te andarás. ¡Y suene bonito ese teclado, mira! ¡Vamos a ir a Larry! ¡Y lo suman a Castillo! ¡Eso, eso, eso, eso, eso! ¿Dónde está la gente de Mapuche esta noche, compadre? Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Y palmas arriba, brazos arriba, fuerte que no se escucha. Palmas arriba, brazos arriba, fuerte que no se escucha. Y que siga. Y que siga. Más fuerte que no se escucha. Más fuerte que no se escucha. Los vamos. O los quedamos, compadre. Ok, los quedamos. A bailar al ritmo de Impact que cumplieron esta noche. Esto suena y esto dice, Camilo. Hagamos cero. Echa, echa, vacila la llora. Y esto fue lo que dice. La mujer está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Me diste buena camisa, mamá, no puedo con ella. La mujer está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Me mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella. No puedo con ella, es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella. Que no puedo con ella, es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá. Vamos a ver este show, mami. ¿Cómo no, yo? ¿Cómo no, yo? Hagamos fiesta, ¿sabes? ¡A vaciar! ¡Súmale! La mujer está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Me le llevo en la cabeza, mamá, no puedo con ella. La mujer está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Me le llevo en la cabeza, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Que no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Ay, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Que no puedo con ella, oye. Y así se va la cumbia, Chandy. Y así se va el sabor. Al ritmo de Impacto. Tú, yeah, no. Desde que me sigue, no. Así, así, así no va. El aplauso para ustedes ahí, los bailarines, las bailarinas, compadre. Muy bien bailado, chiquillos. Ahí el aplauso para ustedes, compadre. Al ritmo de Impacto cumpliera esta noche nomás. Calentado. Venimos a alegrar un poquito la fiesta, chiquillos, ahí invitados. Muchas gracias por los bailados, chiquillos. Por la invitación igual. Al ritmo de Impacto cumpliera nomás. ¿Directamente de dónde, Shandy? Desde Quepe City, pariente, por aquí, cerquita del pueblo. Y Temuco, Quepe, por ahí. Cerquita andamos nosotros, cabrón. Turisteando. Turisteando por aquí ahora, a esta hora de la noche. Ok, ¿y esta noche hay mujeres solteras o no? Levantando la manito arriba, a ver, mujeres solteras. No, sí, mentirosas, hay, por una, favor. 3, 4, 5, bien. Son poquitas. Y hombres solteros, a ver, hombres solteros, la manito arriba. Los Peñi. Está con la señora ahí. Y los hombres casados, a ver. No hay ni un hombre casado. Los que salieron sin permiso. Para acá hay uno, para acá hay uno. Allá hay otro, mira. Ahí, allá, allá, allá, allá, allá. Larry. Ya nomás, chiquillos, seguimos bailando, seguimos cumbiando esta noche nomás. Acercarse a la pista nomás, que esto recién comienza. Recortando unos clásicos. Arriba de impacto, cumbiero nomás. Está haciendo calorcito ya, chiquillos. Bueno, chiquillos, igual recordarles que se está rifando. Todavía está quedando número, ¿cierto? Sí. A Luquita nomás, chiquillos. Están sorteando una rifa ahí en la barra. A Luquita nomás. A Luca y a Mil. Así que, chiquillos, lo que les interesa. Están vendiendo numeritos para una rifa ahí, en la barra. Y dos, sí. Ya nomás, ahora sí, compadre. Ahora nos vamos a ir con los temitas. Hay dos. Ya no más, chiquillos, todo el mundo a la pista, todo el mundo a bailar. Más cumbieros que nunca, esto suena y esto dice Camilo. A sacar las parejitas más, chiquillos. Para todos sus cumbieros, para todas las cumbieras, al ritmo de impacto, cumbiero nomás. Y vamos todos, vamos a la pista, vamos todos, vamos a bailar. Vamos todos, vamos a la pista, vamos todos, vamos a bailar. Y vente, a la pista a gozar. Y vente, a la pista a bailar. Y vente, a la pista a gozar. Y vente, esto suena y esto dice Camilo. ¿Cómo? Para todas esas mujeres, un cuerpo de sirena. Panitas arriba, esa. Panitas arriba, esa. Esa. Más cumbias que nunca. Impacto conmigo. Y solo una noche. Busco corazón y no te encuentro. Mi cuerpo es sirena. Tu bello cuerpo de sirena. Y quiero tenerte. Te busco corazón y no te encuentro. Te busco el corazón. te encuentro. Y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá. Y no pare, mami. Y con las palmas arriba las palmas, y con las palmas, y con las palmas, y con las palmas arriba las palmas, y soy soltero, soy soltero, y hago, y sé, tenemos sé, mucha sé, tenemos sé, esto suena y esto dice Camilo. Vamos a bailar, vamos a gozar. Exclusivo, porque nadie me hace como tú, mi amor. Nadie besa como tú. Tú tienes beso de fuego. Besa, besame, mi amor. Por favor, yo te lo ruego. Nadie besa como tú. Tú tienes beso de fuego. Besa, besame, mi amor. Por favor, yo te lo ruego. Y la vuelta, come on, a vacilar. Nadie besa como tú. Tú tienes beso de fuego. Besa, besame, mi amor. Por favor, yo te lo ruego. Nadie besa como tú. Tú tienes beso de fuego. Besa, besame, mi amor. Por favor, yo te lo ruego. Ahora sí la ley, ¿no? Vacílalo, vacílalo, vacílalo. Aquellos besos dulces de miel, justo contigo alcanzar, había paraíso del amor, porque quisiera besar. Aquellos besos dulces de miel, justo contigo alcanzar, había paraíso del amor. Dulces de miel, justo contigo alcanzar. También paraíso del amor. Porque quisiera besar. Aquellos besos dulces de miel, justo contigo alcanzar. También paraíso del amor. ¿Cómo suena esta batería, Sandy? Y ese güiro, Camilo. Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita. las mujeres también no me quieren. Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con lo rico porque les resulta nada. Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con lo rico porque les resulta nada. Este beso no es pa' mí. Ay, este beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí. Ay, este beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí. Ay, este beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Cha, cha, cha, cha, cha. ¿Dónde está mi peña esta noche, compadre? ¡Madre chihuahua, mierda! Las mujeres en el amor se parece al acordeón. Si tú le besas la boca, se la roca guapajón. Las mujeres en el amor se parece al acordeón. Si tú le besas la boca, se la roca. Y este beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí. Ay, este beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí. Ay, este beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí. Ay, este beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí. ¡Sube! Vamos a hacer ese vacilocito, Camilo. Eso, eso, eso, eso, eso. Muévete chiquita, muévete chiquita. ¡Ay, qué rico! Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con lo rico porque les resulta nada. Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con lo rico porque les resulta nada. Este beso no es pa' mí. Ay, este beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí. Ay, este beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí. Ay, este beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí. Y la vuelta morena, la vuelta morena, la vuelta morena, la vuelta morena, la vuelta morena. Y así se va la cumbia. Y así se va el sabor. ¡Buen impacto! ¡Yeah! ¡Oh! Desde que empecé y nomás, haciendo fiesta acá entre Trebuco. ¡Hey, nomás! ¡Uy! ¡Uh! ¡Ahí nomás, compadre! El aplauso ahí, chiquillos, los bailarines, las bailarinas. Se está llenando la pista ya, chiquillos. Ok, los invitamos a la barra. La rica cervecita ahí. El terremoto ahí. Esperando estas fiestas patrias, igual, chiquillos, ya. Algo cumbiero. Y así ven un poquito, un ratito más, amigo. A Mar Azul están pidiendo igual ahí al amigo ahí un ratito más y unos temas ritmo impacto cumbiero. Tocamos de todos nosotros, chiquillos. Trap, reggaetón. Para todos sus cumbieros, cumbiera ahí al estilo Mar Azul un ratito más, chiquillos. Están pidiendo ahí al amigo. Bueno, y gente, ¿de dónde lo acompaña esta noche? A ver, ¿de qué sector? ¿Santa Rosa? ¿Hay gente de Santa Rosa o no? ¿Dónde es? Los Lucos. A la gente presente, y chiquillo. Lonquimay, igual andan por acá el amigo Lonquimay. Por Arrehue. Gente de Niagara, anda gente de Niagara, ¿no? Tres Cerros. Osorno igual, el amigo ahí, la gente de Osorno. Saludito para ellos. Amanecer presente igual, chiquillo, Amanecer, la gente de Amanecer. San Antonio. Santa Rosa, Vero, Valdivia. Lautaro igual, chiquillo. Eso es bueno, chiquillo, gente de todos lados que vengan a apoyar acá. Amanecer City. Hasta las 6 de la mañana nomás. Por refrescarlo un poquito, chiquillos, igual. Salud, chiquillo. Salud. Ey, dos. Agradecer al amigo ahí, refrescando la garganta. Recordarle, chiquillo, igual la rifa. A 1,000 pesos nomás que están sorteando ahí en la barra. 1,000 pesitos nomás. Recordarle, igual que está la cervecita. Royal Cristal. El terremoto infaltable, chiquillos. Hey, hey, hey, dos, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hey, dos, sí. Hey, hey. Hey, dos, sí. Hey, dos. Hey, dos, sí. Ya nomás, chiquillos, recordando que en la barra tenemos la rica cervecita, cabro. El vinito está por ahí también. Los terremotos. Así que vaya. Para que vayan ahí a refrescarse un ratito. Estamos esperando un ratito a nuestro coleguita. Y venimos al tiro, nomás, y le damos ahí. Le ponemos bueno, cabro. Hey, dosi. No, si tenemos tema para rato, hermano, sí. Tenemos todo estilo aquí, somos. Tenemos variedad de estilo, cabrón, así, calmado, así. Esto ya sigue, ya sigue. Ey, dos, tres, sonido. Ey, dos. Ey, ey. Bueno, ya el Tumaipu también por estar aquí, por estar compartiendo, por los bailes, ¿no es cierto? Ahora en un ratito vamos a abrir la pista de nuevo, así que prepárense. Mientras tanto pueden ir acercándose a la barra, acercándose acá, todavía quedarán algunas cositas para comer, no sé. Pero recordemos igual que esto en Keiyugun, ¿no es cierto? Por el Amien Nason Keipul. Si no habían escuchado su nombre antes o si llegaron aquí por él, muchas gracias. Recuerden su nombre, hay que repetirlo en todos lados. La gente está en la cana todavía dando cara por cosas que están pasando. Así que, para eso es lo que estamos acá apoyando. Si quiere salir un grito acá de corazón, ¡liberar! ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar a los presos por luchar! Que la gente que esté acá cerca escuche que no solamente estamos vacilando, ¿no es cierto? Se agradece su presencia. Pueden acercarse a la barra también, chiquillos. Se está vendiendo una rifa que se va a tirar también por el ambiente. Es difícil llevar esa vida, ¿no es cierto? Es difícil. Por eso estamos aquí solidariamente. Un abrazo grande también, una fafán grande para la mía acá. Impacto Cumbiero de Quepe. Vinieron a apañar, como dijeron aquí. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Grande Impacto Cumbiero que nos ha hecho bailar. Ahora se vienen más temitas. Bueno, mami. Hay dos. El hueso, porfa, que se acerque, Jonah. Vamos a hacer unos temitas ahí con nuestro colega musical Larry de los Zumbele Castizo. Fiaturín, Impacto Cumbiero nomás. Llegó como nuevo. Arriba todas las mujeres solteras, a ver, ¿dónde están los hombres solteros? A ver, y eo, eo, eo. cancha. Y el grito campesino, pariente. ¡A mover a moverse, hermanito! ¡A mover el quichiu! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡A mover el chim! ¡Cómo, cómo! A la vuelta de mi casa vive la loca María. ¡Ay! Es una loca elegante, es una loca traviesa. Se la pasó todo el día andando de motoneta. Loca María, María, loca María, María, loca María, María, adiós mi amor. Loca María, María, hey, loca María, María, oh, loca María, María, adiós mi amor. Y sube la mano bien arriba, haciendo palmas, palmas arriba, hey, hey, hey, hey. ¡Impacto! ¡Un, diez, dos! Y los zumba de castillo. En vivo, ¡come on! A la vuelta de mi casa vive la loca María. Es una loca elegante, es una loca traviesa. Se la pasa todo el día andando de motoneta. Loca María, María, loca María, María, loca María, María, adiós mi amor. Loca María, María, hey. María, María, oh, loca María, María, adiós mi amor. Y las palmas arriba, arriba las palmitas, palmas arriba, arriba, arriba. ¡Uy, uy! ¡Muévete, muévete, muévete! Las mujeres que nunca se van a casar, ¿dónde están, parientes? ¡Vale! Y sube la manito arriba, arriba, sube la manito. ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Yo sé que a ti te gusta, a mí también me gusta. Yo sé que a ti te gusta, a mí también me gusta. La gente que inmediata, la gente que inmediata, la gente que inmediata, la gente que inmediata. El amor, ya llegó. El amor, el amor, el amor, comenzó el amor. Y date una vueltecita, morena. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Vámonos, vámonos, mueve que te mueve, que te mueve. Mejor no me levanto nada, nada, nada, mejor no me levanto nada. Mejor no me levanto nada, nada, nada, yo quiero tener bella calidad. Mejor no me levanto nada, nada, nada, mejor no me levanto nada. Mejor no me levanto nada, nada, nada, yo quiero tener bella calidad. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, huepa, huepa, huepa, huepa. Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla. ¡Hagamos fiesta, la compadre! Yo sé que a ti te gusta, a mí también me gusta. Yo sé que a ti te gusta, a mí también me gusta. La estrella inmediata, ¿cómo dice? La estrella inmediata, la estrella inmediata. El amor, el amor, ya llegó. El amor, el amor, el amor, comenzó el amor. Y las palmas arriba, arriba, arriba, la palmita. Y el grito campesino, pariente. Arriba la manito, este vino solterito. Arriba la manito, este vino solterito. Soy soltero y amo. Soy soltero y amo. Seguimos bailando, seguimos jugando, compadre. ¿Y cómo suena ese baloncito, Camilo? Vacila, moreno, como dice, como zumba. ¿Cómo, cómo? impacto. ¡Pum! ¡Bien! ¡No! Y los zumba de castizo. Y es en vivo. Para todos. ¿Y dónde está la gente de Muco? ¡Toda la gente de Muco, pariente! Y cantamos, Larry, ¿cómo dice? Hay que le comprenda, ganas mal olor a Micaela. Eso se le quita con agua y canela. No hay que le comprenda, ganas mal olor a Micaela. Eso se le quita con agua y canela. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Come on! El doctor le puso la mano en el pecho y le dijo, Micaela, hay doctor por ahí derecho. No hay quien le comprenda, ganamos el dolor a Micaela. Y eso se le quita con agua y canela. Y sube la manito bien arriba haciendo palmas, palmas. El que no hace palmas, policía, pariente. Palmas arriba. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar! Y no hay que le comprenda, galamba, dolor a Micaela. Y esto se le quita con agua y canela. ¡Ay! Y no hay que le comprenda, galamba, dolor a Micaela. Y esto se le quita con agua y canela. El doctor le puso la mano en el pecho y le dijo, Micaela, hay doctor por ahí derecho. No hay que le comprenda, caramba, el olor a Micaela. Esto se le quita con agua y canela. No hay que le comprenda, caramba, el olor a Micaela. Y esto se le quita con agua y canela. ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Palmas arriba, arriba! ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche, pariente? ¡Hagamos fiesta, mierda! ¡Eso! ¡Y la gente del pueblo mapuche, Peñi! ¿Dónde está la gente que tiene C? Que levante la manito arriba a todos los que tienen C. Subiendo la manito arriba. Y C, y C, y C, C, C. Tenemos C, C, C. Mucha C, C, C. Tenemos C, C, C. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Vamos a bailar. Vamos a gozar. ¡A sacudir las pulgas, Peñi! ¡Oh, oh! Te regalo este bombón, pero si no te provoca, con razón o sin razón, yo te lo pongo en la boca. Te regalo este bombón, pero si no te provoca, con razón o sin razón, yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo, te lo pongo. Yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo, te lo pongo. Yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo. Yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo, te lo pongo. Yo te lo pongo en la boca. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Opa, opa, opa, opa! Te regalo este bombón, pero si no te provoca, con razón o sin razón, yo te lo pongo en la boca. ¡Ay! Te regalo este bombón, pero si no te provoca, con razón o sin razón, yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo, te lo pongo. Yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo, te lo pongo. Yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo, te lo pongo. Yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo, te lo pongo. Yo te lo pongo en la boca. ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! Sube la manito arriba, arriba, sube la manito, hey, hey, sube la manito, arriba, arriba, sube la manito, hey, hey. Y seguimos cumbiando, pariente. ¡Ópale, ópale! Y toca, toca nomás, parientito. Así, así, así nomás. Porque la guitarra es como la mujer Larry. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Baila, baila, viejo y todo. Y cantamos, Larry, ¿cómo dice? La guitarra como la mujer, si no la toca no suena. Si la guitarra no toca la cuerda, a la mujer tocale la pierna. La guitarra como la mujer, si no la toca no suena. Si la guitarra no toca la cuerda, a la mujer tocale la pierna. A la guitarra tocale, a la mujer tocale, tocale la cuerda. A la guitarra tocale, tocale la pierna. A la mujer tocale, tocale la pierna. Y las palmas arriba, hey, hey, hey, hey. Y el grito campesino, pariente. Hey. Ahora baila la gente al amanecer, compadre. ¡Cómo no! Si la guitarra le toca la cuerda, le viva ya el llamazón. Si a la mujer le toca la cuerda, le vivará el corazón. Si la guitarra le toca la cuerda, le vivará el corazón. Si la guitarra le toca la cuerda, le vivará el corazón. A la guitarra tocale, tocale la cuerda. A la mujer tocale, tocale la pierna. A la guitarra tocale, tocale la cuerda. A la mujer tocale, tocale la pierna. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¿Qué pasa con la gente de Mugo que está callada, pariente? Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Panitas arriba, hey, panitas arriba, hey, hey, hey, panitas arriba, hey, panitas arriba, hey, hey, hey. Y las palmas y la vuelta, las palmas y la vuelta, las palmas y la vuelta, las palmas y la vuelta, las palmas y la vuelta, las palmas y la vuelta. Cintura, cintura, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Seguimos bailando, seguimos jumeando, compadre. Arriba de impacto, cumbero. Y lo zumba la calceta, hermano. Esto suena y esto dice camino. ¡Baila, baila, viejo! ¡Tubinosa, tubinosa! ¡Así, así, así, así, así! ¡Vamos, hijito! ¿Cómo cantas? Juanita tenía un portero y buena vaca lechera. ¡Soy! Juanita tenía un portero y buena vaca lechera. Pero yo venía a la vaca, siempre echa la leche afuera. Pero yo venía a la vaca, siempre echa la leche afuera. Juanita dice que hubo, dejaste ella de la estera. Juanita dice que hubo, dejaste ella de la estera. No echa la leche en el tubo, sino que la bota al suelo. No echa la leche en el tubo, sino que la bota al suelo. Y la vuelta mamá, y la vuelta papá, y la vuelta mamá, y la vuelta papá, y la vuelta mamá. Y no pare mami. Por esta de dormilón, el perro se sol lechero. Por esta de dormilón, el perro se sol lechero. No echa la leche al balón, sino que la bota al suelo. No echa la leche al balón, sino que la bota al suelo. ¡Vacila, mami! ¡Vacila, mami! ¡Mueve que te mueve, que te mueve! Te. Juanita tenía un portero y buena vaca lechera. Juanita tenía un portero y buena vaca lechera. Pero yo tenía la vaca y aprieta la leche afuera. Pero yo tenía la vaca y aprieta la leche afuera. Juanita dice que hubo, Dejate ya de lecera, Juanita, dice que hubo. Dejate ya de lecera, echa la leche en el cubo. Viene a la si que está afuera, echa la leche en el cubo. Viene a la si que está afuera. Así, así, así. Agradecer al amigo Larry de los Zumba de Castillo, ¿no? Y seguimos con las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba. Y seguimos con las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba. Palmas arriba, palmas, palmas, sí. Palmas arriba, palma, palma. Palmas arriba, palma, palma. Palmas arriba, palma, palma. Vamos a hacer ese teclado, camino. A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar, compadre. Cumbia, cumbia, cumbia. Esto suena y esto dice, camino. Suelta, hijo. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. Porque recuerdo aquella tarde, cuando salimos a caminar juntos, mi amor. ¿Cómo lo vacila el Yuri, hijo? ¡Mueve que te mueve, que te mueve! ¡Mueve, chiquita! muévete chiquita, muévete chiquita, muévete chiquita. Uy, uy, uy, uy. Y se va la cumbia. Ahí nomás. Y se fue. Uy, ahí nomás, chiquillo. El aplauso ahí, los bailarines, las bailarinas, compadre. Pasen a refrescarse, chiquillos. Y me informan que hay una promoción igual de las cervezas. Están a 3.000 la cristal y ahora van a estar 2 por 5.000, chiquillos. La promoción ahí para que se acerquen a la barra. Aprovechen nomás, chiquillos, aprovechen. Aprovechen. ¡Ey! ¡Ey, dos! ¡Ey! ¡Ya nomás, chiquillos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos cumpliendo! ¡Ey, dos! ¡Sí, sí! Para toda la gente que le gusta la cumbia villera. Bueno, vamos a hacer un temita de Mar Azul, chiquillos, lo que están pidiendo ahí los chiquillos. Para el amigo de Mar Azul. Bailar, al amigo de Amanecer ahí, exclusivo para él. ¡Ya nomás! Esto suena y esto dice, Camilo. Para todos sus cumbieres, cumbieras. Hey, tú saca a tu chica. Hey, tú ponte a bailar. Hey, tú saca a tu chica. Hey, tú ponte a bailar. Y vente a la pista a bailar. Y vente a la pista a gozar. Y vente a la pista a bailar. Y vente a la pista a gozar. Vamos todos, vamos a la pista. Vamos todos. Vamos a bailar, vamos todos, vamos a la pista, vamos todos, vamos a bailar. Ultra Mega Mix y lo vamos despidiendo. Esto suena y esto no dice, Camilo. ¡Esto! Todo el mundo a la pista, todo el mundo a bailar. ¿Dónde están estos cumbieros esta noche? Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Porque enamorado vivo esperando, mi amor. Hagamos fiesta nomás. Para todas las personas que les gustan las cervezas. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Enamorado vivo esperando. Yo pensé la chica de al lado. De mini falda y de pelo largo. Esa colita que Dios le ha dado. Y yo no sé qué está pasando. Que mis amigos están comentando. Esa colita que Dios le ha dado. Será de uno. O de unos cuantos. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar, todos la quieren besar y nadie sabe. Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar, todos la quieren besar y nadie sabe de qué les amo. Para el amigo de Amanecer ahí. ¡Esto! Enamorado vivo esperando. Siempre soy la chica de al lado. De minifalda y de pelo largo. Esa colita que Dios le ha dado. Y yo no sé qué está pasando. Que mis amigos están comentando. ¿Cómo dice? Es esa colita que Dios le ha dado será de uno o de unos cuantos. Y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Al ritmo de impacto, cumpliera, mamá. ¡Come on! Toda la que no toca, toda la quiere mirar, toda la quiere besar y nadie sabe. Toda la que no toca, toda la quiere mirar, toda la quiere besar y nadie sabe de quién es su amor. ¿Y dónde está la gente que le gusta la cerveza esta noche? Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Todos los cumplieron con las palmas arriba. ¡Hagamos fiesta! Y este nuevo pollito que te quiero entregar, y para que calme tus penas y mate tu soledad, un mágico pollito en tu cuerpo echaré. Y esa carita triste, en sonrisa transformaré. Y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá, y la vuelta, mamá. Y no pare, mami, mami, que te muevo, que te muévete. Ven, amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor, pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor. Ven, amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor, pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor. A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar, a más, compadre. ¡Una cumbia nada más, guacho! ¡Vamos a la cira yo nada más! Y seguimos con las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba. Y seguimos con las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba. Y palmas arriba que suenen los timbales, palmas arriba que suenen los timbales, palmas arriba que suenen los timbales, palmas arriba que suenen los timbales. Rompe el timbalero, rompe el timbalero, rompe el timbalero. Seguimos bailando, seguimos cumbiando, esto suena y esto dice Camilo. Mueve que te mueve, que te mueve. Recordando un clásico. ¡Eso! La cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar, la cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar. Y un sapito y otro sapito, un sapito y otro nomás, un sapito y otro sapito, un sapito y otro nomás. Déjale para arriba, déjale para allá. Díganle para arriba, díganle para allá, díganle para arriba, díganle para allá, díganle para arriba, díganle para allá. Paso para adelante y otro para atrás, paso para adelante y otro para atrás, paso para adelante y otro para atrás, paso para adelante y otro para atrás. Y así, así. Mueve, mueve la cintura, mueve la cadera. ¿Cómo anoche? ¿Cómo anoche? ¡Muévete, chiquita! ¡Vacila, mami! La cumbia del sapito la vamos a bailar, no con mi zapita la vamos a gozar, no con mi zapita la vamos a bailar, no con mi zapita la vamos a gozar. Y un zapito, y otro zapito, un zapito y otro nomás, un zapito y otro zapito, un zapito y otro nomás. Bríquenle pa' arriba, bríquenle pa' allá, bríquenle pa' arriba, bríquenle pa' allá, bríquenle pa' arriba, bríquenle pa' allá, bríquenle pa' arriba, bríquenle pa' allá. Vas a pelear si yo otro para atrás, vas a pelear si yo otro para atrás, vas a pelear si yo otro para atrás, vas a pelear si yo otro para atrás. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Vacía y una. Al ritmo de impacto, cumpliendo esta noche nomás. Exclusivo. Póngale bichito, póngale bichito, póngale bichito. Y arriba las palmas todos, arriba las palmas todas, arriba las palmas todos, arriba las palmas todas. Y eo, eo, eo. Y que siga. Y eo, eo, ah. Y que siga. No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha. Ya nos vamos, chiquillos, ya nos vamos. Último tema. Último tema, mix nomás. Y nos vamos, chiquillos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por toda la gente. Gracias por bailar nuestro estilo, nuestros temas, chiquillos. Muchas, muchas gracias. Estos últimos mega mix y nos vamos despidiendo. Un clásico. ¿Cómo? Vamos, dice Camilo. Porque el humo del cigarrillo me hace recordarte, mi amor. Yo fumo porque en el humo yo creo verte y para verte yo fumaré hasta la muerte. ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte ni amarte? Solo me queda recordarte. ¿Dónde está la gente que le gusta el cigarro, compadre? Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Wepa! ¡Wepa! La gente fumachera, compadre. El humo del cigarrillo me hace recordar. El humo del cigarrillo me hace recordarte, mi amor. El humo del cigarrillo me hace recordar. El humo del cigarrillo me hace recordarte, mi amor. Mi amor, mi amor. Yo fumo porque en el humo yo creo verte y para verte yo fumaré hasta la muerte. ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte ni amarte? Solo me queda recordarte. El humo del cigarrillo me hace recordar. El humo del cigarrillo me hace recordarte, mi amor. El humo del cigarrillo me hace recordar. El humo del cigarrillo me hace recordarte, mi amor. Mi amor, mi amor. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y así lo vamos despidiendo, gente linda. En el Wino, Camilo González, compadre. En el timbal y percusión, Chandy. En el teclado, Camilo Espinosa. Y yo que le canta, Estefano Ortega. Y fuimos para ti, Impacto Cubierto. Pueden buscarlo en Facebook, compadre. Muy Muchas gracias, gente linda. Muchas gracias. ¿Y dónde está el pueblo mapuche, compadre? El pueblo mapuche. Esto. Mari Chihuahua Mierda. Muchas gracias, gente linda. Ahí nomás. ¡Uy! ¡Uy! Muchas gracias, muchas gracias. Así que vamos a hacer el último temita, los vamos para que salgan todos. Bueno, chiquillos, a pedido de ustedes, dos temitas más nomás, chiquillos, y ya los vamos despidiendo. Así que abrochen a bailar, chiquillos, últimos dos temitas y los vamos despidiendo. Agarren pareja, chiquillos, dos temitas más. Acercarse toda la pista, chiquillos, que lo vamos despidiendo, últimos dos temitas. Acercarse a la pista, acercarse a la pista. Hasta el DJ a la pista. Ya nomás, chiquillos. Esto suena y esto dice camino. Acercarse a la pista. ¡Esto!